noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Kakarulo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición extraños. El regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Horas 18 minutos en la ciudad de La Plata y alrededores. Todos saben que lo que pase más allá de la 32 es un verdadero misterio para nosotros. Pero estamos una vez más haciendo Condición Extrañas, programa número 2 del año 2014. ¿Sí? Vendría a ser algo así como el programa 36 en esta versión. Del otro lado del vídeo, nuestro operador estrella, musicalizador y alma integrante del programa, el señor Matu Operator, good night. Buenas, ¿cómo andan? Wonderful, beautiful. Muchísimas gracias por la invitación del viernes pasado a compartir ese maravilloso programa que es La Psicoteca. Chiña, un placer. Me encantó tenerlo de este lado. Estuvo bueno. Estuvimos rotando posiciones. Pero bueno, con el señor Rulo, que señor también Rulo estuvo también departiendo con nosotros. Bueno, de este lado del vidrio, vamos a tener primero, por orden de aparición, a mi izquierda, y el señor Tío Lucas, de remera amarilla en este caso. Buenas noches. Y más allá, la señorita Marcela Licenciada Covino, de bueno, azul, en ya, este ya caso. Ya pasó la broma, o sea, de la licenciada. O sea, la combinación de ustedes dos es Boca. No. Sí, Boster. No. Boster. Hoy se me midieron Bosters. No. Son otros tonos. Si usted dice, bueno, habría que verlo. Sí. Ahí también está la camiseta rosa de Boca, ¿no? Convengamos. Bueno, tenemos vías de comunicación. El grupo de Condición Extraños, Radionauta 106.3, por ejemplo, pueden escucharnos a través del 106.3 o si no, a través de radionautafm.wordpress.com. Esto es el 106.3 Radionauta FM en los altos del Olga Vázquez, para aquellos que no pueden ubicarlos, 60 10 y 11. Vamos a empezar, por antes que nada, desearles muy buenas noches a todos ustedes que están del otro lado, porque de vez en cuando hay que saludarlos a ustedes también. Sí, claro. Buenas noches. Claro, o sea, no sé qué mérito habrán hecho para estar del otro lado. Pero bueno. ¿Y usted qué mérito ha hecho para estar de este? No sé. Pero así. Eso es simple azar que dice. No, eso no se dice. Claro, exacto. Uno va a saber bajo qué escritorios habrá tenido que meterse uno para llegar a estos lugares. Yo, a Dios gracias, diría mi madre. Todavía bajo de ninguno. Y uy, yo a veces. Hay veces que uno tiene que pagar el precio. No, eso no. Pero bueno, o sea, tampoco vamos a entrar a ventilar intimidades de esas de alcoba. Es muy temprano, por ahí para el final. Sí, claro. Claro. Después claro. De las pistas y. Claro. Después y además es martes, podemos dejarlo para un sábado trasnochado. Claro. Se puede derrapar en otro momento. Claro. Bueno, tenemos alguna. Vamos a tener la visita de la responsable máxima de la revista Frenesí. Que está por salir estos días, creo que sale el 10. Qué de nombre. Así que bueno, ella nos va a contar de qué se trata todo esto, más o menos. 8:30, 9:20, va a estar acá charlando con nosotros. Pero tenemos algunas novedades en cuanto a fechas de bandas que desembarcan. Ya ha pasado el sacudón de Metallica y el Lollapalooza. Caen otras bandas. Bueno, se cayeron las fechas del Vortex, del Beside de la Palusa Perolini le bajó el pulgar, dijo que no, parece que no cerraron los números, no sé qué pasó, pero le cortó las patas. El hecho concreto es que se vienen bandas. Y la primera de ellos es Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain, banda escocesa que visitará Argentina el próximo 21 de mayo, en Groove. Como dije antes, 400 pesos. Hoy avisó Ticketek, 400 pesos. Bueno, la productora Indie Folk es la responsable de traerlos. La venta de entradas arranca mañana a través de su sistema Ticketek y el costo inicial será de 400 pesos. En una semana subirá a 450. Exacto. Entonces hay que ir corriendo. O sea, hay que hacerle la vaquita a Lucas ya, ahora. ¿Cuánto falta? Claro. Poco, bueno. 100 mangos cada uno ponemos para que vaya Lucas a ver. Entonces Mary Chain haga la cobertura aparte. Porque claro. También gratis no va a ser la cosa. Y no. Bueno, un poco de historia. Cuénteme. Jesus Mary Chain comenzó en las ruinas del punk en la Europa de fines de comienzo de los 80. ¿Qué podían hacer unos hermanitos escoceses con todo eso que había quedado en el piso? El post, ecos, distorsiones, ruido, rabia y graves mezclados con una imagen apagada, negra y despeinada. Psycho Candy, el debut de estos escoceses, era un mando de quilombo tocado por unos locos que podían brindarte un show de 5 minutos antes de echar todo a perder y desaparecer por la puerta de atrás. Me suena eso. ¿Sí, no? Yo también tengo esa costumbre de a los 5 minutos echar todo a perder y desaparecer por la puerta de atrás. Bien, bien. Bueno, la etiqueta de Classic lo llegó años después, cuando esa costumbre de mirar para abajo y romperla devino en So Gaze como My Bloody Valentine, como insignia líder del más no de los no movimientos. Claro. El So Gaze fue el más no movimiento que existió. Porque, o sea, acá se empezó a hablar después, como 10 años después que existiera. Pero son esas cosas que a veces pasan, ¿no? Bueno, tras una serie de vueltas en la formación estuvo Bobby Gillespie de los Primal Scream. Y fue batero ahí. Sí, señor. Tocó las baquetas. Y bueno, pareciendo a un batero que pasó a cantar. Exacto. Sí. No es el mero. Pregúntale a David Grohl si no. Sí. Y bueno, el recreo de la banda se tomó en el nuevo milenio. En 2007 los hermanos Reed volvieron a las andadas para girar con sus temas de siempre. Muy bien. Y la otra banda que va a tener, ya tiene fecha confirmada para el 2 de octubre, si no me equivoco, en el antro de Tito Lecture, en el Luna Park, junto a Mark Lanegan, linda combineta esa, por fin vamos a poder ver a los Queens of the Stone Age, no en un festival, sino en un lugar un poco más acogedor, no sé si es la palabra, porque en realidad el Luna Park no es acogedor, pero sí lo vamos a ver un poco más de cerca. ¿Sí? Bueno, tenemos también la presencia de los Queens of the Stone Age, la banda de Josh Homme y sus muchachos, desparramando su... Usted no se queje igual, ¿eh? Dos veces ya lo vimos. Sí, sí, pero así voy que por no más. Se queje. La tercera la pero está bien en solo, eso claro. Es preocupado. Y bueno, sí. Y, van a tocar... y claro, tienen a Lanegan de soporte. Que no creo que venga así en plan muy acústico ni nada de eso, sino más bien, me parece que va a venir a reverdecer laureles a la Screaming Trees. Me encanta. Y sí, para tocar con Queens of Stone Age no podés venir blandito, tenés que venir duro. No sé, bueno. Digo. Valga la redundancia. Sus etapas, el señor. Claro, como solista es una cosa, pero bueno, seguramente va a meter un par de guitarrazos ese 2 de octubre. ¿Qué estaremos, supongo, si no me he muerto, si no me embargaron la casa o alguna otra cosa, ese tipo de cosas así? Firmes como gatos yesos chivando canelones porque siempre se chiva el Luna Park. Sí. Bueno, obviamente las entradas van a estar a través del sistema Ticket Portal, que es la línea directa con el Luna Park, salvo que usted vaya a Corrientes y Bouchard y se la compre ahí de toque sin service charge, ¿no? Y ahí claro. Es donde voy yo. Exacto. ¿Dónde voy a ir yo? Claro, se toma el Plaza, se baja el 9 de julio, se toma el otro subte, se baja en la última estación de la línea A, no, de la línea B, ahí está, a una cuadra de Corrientes y Bouchard. Bien. Y pasas el camino inverso, exitoso, con un par de entradas para ver a Queens of the Stone Age y a Mark victorioso por la vida. Exacto. Ah. Y te sentís reconciliado con la vida. Después de esta abstemia de recitales, me siento mal. Porque ahora de golpe hubiera querido ir a todo. Bueno. Pero bueno, a veces la economía no ayuda. Muy bien, entonces, vamos a abrir musicalmente Condición Extraños del día de la fecha. ¿O tiene algo más por ahí? No. Bueno. ¿Por qué le muestra gente en bolas? Ajá, estaba chequeando el nombre. Al pobre Lucas. Bueno, pobre. Vamos a ver musicalmente, no sé, Condición Extraños del día de la fecha. Primero con Jesus and Mary Chain y después con los que mencionábamos recién, los Queens of the Stone Age. El refranero popular de Condición Extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Thank you. Condición Extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. Bien, seguimos en Condición Extraños, cuando ya nuestra visitante ilustre, ya está acá, dando vueltas, se vino con todo el frenesí, acá a cuestas. Bueno, hay cosas del mundo de la tecnología que permite hacer algunas cosas que podrían ser tildadas casi de maravillosas, ¿sí? No es que quiera así caer de rodillas en el púlpito de la tecnología cibernética, pero es muy lindo cuando a través de una cosa como se llama el Google View, podemos... recorrer el mundo y ubicar lugares de que fueron en alguna vez tapa de discos. Acá en La Plata hubo un solo caso que generó toda una seguidilla de comentarios. ¿Dónde está foto? ¿De qué edificio es este? Fíjate bien, me parece que es el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, que es el disco Ciudades Invisibles de Camión. ¿Sí? Ah, que sí. tiene 58 y bueno, 7 y 58. No es. ¿No? Es un edificio en Uruguay que después, a mí me lo terminó confesando después, así de noche de alcohol, la señorita Laureana Cardellino. Uy, vos lo estás confesando acá. Ahí entró, está entrando. Tengo que buscar por bancar. Claro, o sea, me ha caído a las 8 de la mañana en alguna otra radio, café con leche en mano, así que para tirarme en la cara. Así que no sería nada raro que aparezca con un cuchillo en este momento. Bueno, sin embargo, el diario inglés The Guardian tuvo una idea genial. Posicionar portadas famosas de discos que hayan sido tomadas en la calle y recrearlas en el lugar exacto del mapa virtual donde sucedieron. Así, si quieren, ustedes que están ahí en la web, pueden ir chusmeando. Yo se los muestro ahora y van a reconocer un montón de etapas. Por ejemplo, entre ellas, la que me encantó es la de Physical Graffiti, de Led Zeppelin, o por ejemplo, Moving Pictures de Rush. Uh-huh. ¿Sí? Cosas muy bonitas. Uh-huh. Vamos a ver quién reconoce alguna etapa más. Ahí... Bueno, What's the Story, mira. Morning Glory, de los Oasis. Ahora le voy a mandar el link a Matu Operator para que también lo mire y se sorprenda a sí mismo. Después tenemos Stories from the City, PJ Harvey, la esquina en New York, también. Ahí está la etapa de Physical Graffiti. Bueno, o sea, es un recorrido muy simpático por una serie de edificaciones. El animal de Pink Floyd también está. Ahora te lo paso. Beastie Boys. Bien. Bueno. Bueno, hay muchas. Creedence, sí. Pero aparte se vino haciendo hace rato. Yo creí que era... Claro. Eminem. Jackson Brownie. Pero bueno, acá está el Moving Pictures de Rush en la iglesia. Streets. El tapa del disco Bob Dylan, bueno, la más común es la de Abbey Road de los Beatles, ¿no? Que está ahí. Claro. Bueno, así que bueno, son esas maravillas que permite... hoy en día la tecnología satelital y esas cosas que te permite posicionarte en 3D en algún lugar del mundo. Y por ejemplo... Debe haber algún otro caso acá. Seguramente. Platense. Pero bueno, el único que conozco es ese, que en realidad no fue de La Plata, sino porque es un edificio en Uruguay. O sea que ni siquiera fue acá en La Plata. Pero bueno, es una banda platense. Sí, seguramente. Seguramente debe haber muchos lugares fotografiados así. Pero bueno... Bueno, aquel que tenga, por ejemplo, la extraña habilidad de hacer este tipo de cosas y quiera ubicar algún disco de acá de La Plata, que tenga una tapa de algún lugar de La Plata y quiera hacerlo y lo puede contactar a nosotros a través de Condición Extraños Radionauta 106.3, puede hacerlo y sumarse a esta campaña Encuentra la tapa de su disco. Bueno. Claro, está buena, sí. Claro, sí. Una tapa, un disco, diría alguno bien. Por ahí. Cierra fin de mes. Exactamente, cierra fin de mes y el premio en absoluto. Bueno, que ganan en comprar las entradas para Jesus. Claro, pues, exacto. El premio es claro. pagarle la entrada a Lucas, ni más ni menos. Y van a quedar bien con todos nosotros. Bueno, vamos a cerrar este bloque así casi tecnológico-musical con dos temitas, dos. Ahora después ya se viene el frenesí de este lado del vidrio. Vamos a escuchar a Broken Bells primero, el dúo conformado por James Mercer, el vocalista de The Shines, y el amigo de Matu, que es Danger Mouse. O sea, si alguien, yo no conocía a Danger Mouse hasta que lo conocí a él, y nunca conocí un devoto más devoto que Danger Mouse que Matu Operator. Y después, así como complemento, si quiere, vamos a escuchar a The Shins, la banda de James Mercer, haciendo también un temita como para que no se quede Rengo, ¿vio? Bueno, y después venimos con el Club Frenesí a pleno acá en Condición Extraños. El refranero local de Condición Extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Refranero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Y 49 de la noche. Seguimos en condición extraños. Y estamos en presencia de la responsable máxima suprema y máxima autoridad, diría algunos, más que sea alguna risotada del otro lado, de la revista Frenesí. Dice, dibujando en palabras los delirios y pasiones, tengo entre mis pezuñas el número 12 de abril de este año. Y bueno, la señorita es Sol Santa Lucía, muy buenas noches, bienvenida a Condición Extraños. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy lindo. Bueno, queremos meternos un poco en el universo de este Frenesí gráfico. Así que contanos desde cuándo existe la revista, cómo surgió, un poco de historia. Dale, te cuento. Lo primero que te voy a decir es que yo soy un par de los chicos, nada más. No soy ni la suprema ni nada. O sea, que no soy la que reparte latigazos, nada de eso. Yo pensé que estaba hablando con la que... Así no, que... siempre hay alguien que tiene que guiar. Claro, vos sos el gurú, digamos. algo así. Muy bien. Bueno, contanos así qué se trata la revista. Bueno, mira, te cuento. Surge en septiembre de 2012, uh-huh. De la mano de Nehuen Paulucci, que es el creador del nombre y quien lleva la idea a cabo, junto a un grupo de chicas de periodismo. Y a partir de ahí, o sea, se sentían escasos de lugares de expresión donde poder publicar sus producciones. En la Facultad de Periodismo, sinceramente, no hay un lugar donde se les pueda dar a los chicos ese espacio. Entonces, bueno, de la mano de Nehuen se juntan y crean lo que es Revista Frenesí. Yo llego un mes después, junto a Caterina, que es nuestra fotógrafa, llegamos juntas. Y bueno, y ahí empieza a desenlazarse lo que es la revista y le vamos dando un objetivo, hacia dónde apuntar, porque a veces es muy difícil hacia dónde ir, porque bueno, muchas hablan de política y nosotros no quisimos meternos en ese tema, sino más que nada hablar de los derechos humanos, la diversidad de género, diversidad de voces y darle un lugar de expresión a los escritores que no tienen dónde publicar sus producciones. O sea, estamos hablando de una revista que está profundamente vinculada a la literatura, digamos, de alguna forma. Sí, profundamente. Literatura, poesía y producciones periodísticas. Ajá. Por ejemplo, cuando decís producciones periodísticas, ¿a qué te referís puntualmente? ¿Son notas, ensayos, ese tipo de cosas? Sí, más que nada puede ser entrevistas. Uh-huh. Nota de opinión no nos metemos mucho, pero sí, también crónicas. Crónicas de algún recital, de marchas, hemos ido a la marcha LGTB, hemos ido a juicios, del de Sandra Ayala Gamboa hemos estado. Bueno, nosotros el año pasado teníamos un programa de radio, uh-huh. Libres y Sin Culpa, que hablaba todo lo de los derechos humanos y también lo desembocamos un poco en la revista. Muy bien, bueno, no sé, me dijiste desde el año 2012. Septiembre de 2012. O sea que ya tiene como un año y medio la revista. Bueno, así es. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo dijeron, bueno, vamos a hacer...? Porque una cosa es decir, bueno, vamos a hacer una revista, y en este caso, por ahí, tanto Marcela como yo podemos hablar desde la experiencia, del hecho de hacer una revista. Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando en Corel, que era el único programa que sabíamos manejar, y teníamos muy poca idea de lo que es el maquetado de una revista y todo eso. ¿Ustedes cómo empezaron? Dijeron, bueno, ¿tienen algún diseñador? ¿Hay alguien que se ocupa de la parte del diseño gráfico, todo ese tipo de cosas? ¿O arrancaron también así, con más voluntad que habilidad y se tiraron de la pileta? Vamos a sacarla. Se arrancó con mucha voluntad, pero sí se consiguió un diseñador. Muy bien. Que estaba estudiando diseño gráfico. O sea, arrancaron mejor que nosotros, digamos. Arrancamos bien, arrancamos. Sí, él sí. Por lo menos manejaba InDesign, todo, claro, ese programa que nosotros periodistas no tenemos mucha idea. Sí, él estuvo desde el principio hasta el año pasado. Bueno, por cosas de la vida ya no participa con nosotros, pero tenemos a tres diseñadoras nuevas, hemos crecido el número. Ah, pero han armado un equipo poderoso, digamos. Ahora ya somos un equipo formado, tenemos fotógrafos, redactores, columnistas, el que hace las historietas, correctora. Ah, o sea, sí, han alcanzado un nivel casi de profesional ya, muy bien. Sí. Bueno, ¿y cómo se conjuga todo ese trabajo? O sea, ustedes arrancaron imprimiendo, por ejemplo, una tinta, ¿cuántas hojas eran? ¿Qué formato tiene la revista, técnicamente hablando? Bueno, técnicamente hablando, es una revista A4 doblada, que empezó con muy pocas hojas, en blanco y negro, son fotocopias. sin color, digamos, y se llevó así por mucho tiempo. Lo que pasa es que la revista es gratuita, se distribuye de forma gratuita en las facultades, aledañas, digamos, lo que es trabajo social, bellas artes, periodismo, y bueno, los lugares que nos publicitaban o nos publicitan hoy en día. Que de esa forma pudimos llevarla adelante. Y bueno, y este año, bueno, conseguimos un nuevo presupuesto, conseguimos nuevas publicidades, además hicimos una fiesta y pudimos lanzarla a color. Y la idea es seguirla durante todo el año así y que crezca cada día más. ¿La revista que es de edición mensual? Es de edición mensual, sí. Sale una vez por mes. Bueno, se corta en vacaciones, pero... Sí, porque... Todos hacemos lo mismo. Parece que acá en La Plata, enero y febrero, por ejemplo, no existe. O sea, todo se corta en vacaciones. Es que se van todos. ¿Cómo hacemos para seguirlo por mail? Exacto. Bueno, es el eterno dilema. O sea, a nosotros también nos pasó, de hecho. Sí. O sea, siempre estaba el parate de verano porque no... Primero, no había nadie que ni siquiera entregara la revista. Claro. Exactamente. Por ahí, hoy, bueno, en los últimos años, como por ejemplo en los recitales, hay un poco de más movimiento en verano, pero antes era el verdadero desierto. Así que no tenía mucho sentido. Y bueno, así que serían así algo así como 10 números al año. Sí, 10 números al año. Sí, sí. Muy bien. Ahora estamos en la etapa de color, ¿sí? O sea, hay una etapa en color, láser, todo muy bonito, papel ilustración. O sea, ¿cómo pasaron de hacer una revista a una tinta a esta posibilidad? ¿Cómo consiguieron más sponsors, o sea, más publicidades, o tienen un amigo que les hace publicidad en alguna imprenta, ese tipo de cosas? ¿Cómo hacen? Mira, el tema de las publicidades costó mucho en realidad, porque la gente en realidad no va a destinar un dinero a una revista que nadie conoce y que recién está empezando. Entonces, bueno, las publicidades al principio empiezan de la mano de gente amiga, de familiares, conocidos. Así fue creciendo de a poquito, porque es muy poco lo que vas creciendo. Y bueno, y después sí, cuando ya te vas haciendo un poco más conocido, conseguís un poco más de publicidad. Y este año, sinceramente, nos costó mucho, por eso hicimos la fiesta para comenzar y no dejarla de lado, incluso empezar la color. Queríamos arrancar el 2014 con pero con todo, porque el año pasado terminamos en el Consejo Deliberante, nos declararon de interés cultural y no queríamos bajar de eso, ¿no? Claro. Sí, de una, está bien. O sea, aparte cuando llega a cierto nivel que por ahí sí te interesa desarrollar determinadas cosas, uno hay que subir la apuesta, ¿no? Y para abajo. Claro, cuando te dicen, ¿y cuándo se viene a color? ¿Y cuándo sale el próximo? Y la pregunta una presión. Millón. Sí, sí. Uno empieza a sentir la presión. Bueno, vamos a sacarle un poco de presión a esto, vamos a escuchar un poco de música, después seguimos charlando con Sol acerca de esta revista Frenesí que tenemos acá en nuestras manos. No pienses que se terminó. Es solo un respiro. Ya vuelve Condición Extraños al aire de Radionauta. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Muy bien, cuando pasaron unos minutejos de las 9 de la noche, se llama Metronomy Love Letters. Seguimos con Sol Santa Lucía hablando un poco de Frenesí, la revista. Bueno, contanos un poco la tirada de la revista, cuántos números, cuántos ejemplares son, dónde se pueden conseguir, ese tipo de cosas. Bueno, mira, la podés conseguir en las diversas facultades. Ahora las estamos distribuyendo un poco más, digamos, hemos llegado a ¿dónde se estudia diseño? Ya me perdí. Bellas Artes. Bellas Artes, bueno. Pero en distintas carreras. Uh-huh. Bueno, y en los lugares de publicidad, en el centro también, diferentes lugares donde, bueno, también donde nos las piden. Pero bueno, más que nada va a las facultades porque está destinada a estudiantes, hecha por estudiantes. Ajá. Para estudiantes. O sea, tienen el target bien definido, digamos. O sea, por ejemplo, van a eventos, por ejemplo, de donde se lee poesía, ese tipo de cosas, y van a repartir revistas, por ejemplo. Por ejemplo, a la FLIA hemos ido. Ajá. A la feria. Muy bien. O sea, sí, ese es el lugar que conglomera casi todas las publicaciones independientes. ¿Ustedes se consideran una publicación independiente? Sí. Claramente, porque no mezclamos nada lo que tenga que ver ideología, por ejemplo, política. Sí, más que nada, bueno, ideología de derechos humanos, género, eso sí, como que estamos bastante afianzados. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Uh-huh. El año pasado un chico publicó una nota en contra del aborto. Sí. Y nosotros, muy afianzados con lo que es los derechos humanos, escribimos una a favor. Entonces sacamos las dos. En la misma revista. Sí, en la misma revista salió en contra y a favor. Entonces, bueno, la gente tenía la diversidad de voces. No queríamos nunca que haya una sola voz. Ajá. Y bueno, y ¿cómo se plantean ese tipo de dilemas editoriales, digamos? Es decir, yo tengo una determinada línea ideológica dentro de una revista y de golpe y porrazo tengo dos opiniones enfrentadas dentro de un mismo proyecto. ¿Cómo se arregla eso? Es muy difícil, sí. ¿Cómo se consensúa? O sea, por ejemplo, cuando el chico este llevó la nota, por ejemplo, en contra del aborto, ¿Cómo se trabajó internamente dentro de la revista para decir, bueno, ¿la sacamos o no la sacamos? Primero no se la publicamos, y bueno, y al final que salió alguien, yo escribo la de a favor. Entonces dijimos, bueno, nos parece bien que haya las dos voces, no hay que censurar a nadie. Ajá, o sea, es una excelente forma de zanjar la censura, digamos, decir, bueno, esto no. Que la gente decida, ¿entendés? Los argumentos, ¿cuál es mejor para vos? Entonces, seguro. Si vos estás leyendo y ves que una nota no te convence, es como está escrita también. Y ese es nuestro trabajo también. Bien, o sea, argumentarlo en forma suficientemente sólida como para poder afianzar tu propia opinión. Claro, argumentar lo que nosotros estamos creyendo y desargumentar de la misma forma lo tuyo. Bueno, o sea, destrozar al otro, en una palabra así. De una. Prenderlo fuego miserablemente. Sí, sí, pero sí, con estilo. Con estilo, exacto. Mandarlo a dormir así. ¡Pup! Listo. Bueno, ¿quiénes colaboran habitualmente en la revista? Aparte de la gente que hace la parte de la redacción. O sea, contactan a escritores, hacen entrevistas a músicos, pintores, directores de cine. ¿Por dónde van? Sí, es bastante amplio. Los escritores van variando. Todas las revistas, gente que nos manda sus textos. Bueno, nosotros no dejamos ninguno afuera. Tenemos la correctora, eso sí, que los rediseña. Después tenemos una sección que es entrevistas. Uh-huh. Entonces, bueno, la columnista va y entrevista a gente común con historias de vida. que también, bueno, eso lo busca ella. Después tenemos un chico que hace historieta, mira, justo tenemos la contratapa acá. Las fotografías, bueno, tenemos dos fotógrafos nosotros, pero si nos mandan, también las publicamos. Tratamos de buscarle siempre un espacio. Ajá. Sí. O sea, hay espacio para casi todas las, digamos, las actividades vinculadas a la gráfica, ¿no? Sí, para todo lo que se quiera. Y los temas también varían todo. Si querés escribir de música, salvo de política, después se puede publicar lo que quieras. O sea, un espacio lo suficientemente abierto como para que entre todo. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿cuáles son los proyectos para el 2014? Y digamos, si queremos hacer un poquito de futurología para un poquito más adelante. Y la idea es que se distribuya por toda La Plata, que diga Frenesí, diga sí, la revista, aumentar el número y que salga hojas. ¿La tirada de cuánto era? Y varía según también el dinero que tengamos, pero va entre los 250 para arriba y puede llegar hasta 400. Ajá, bien. Vos hace un rato me decías que los costos los cubrían... Con la publicidad. Tipo, ¿ha llegado, por ejemplo, el caso que tengan que poner plata de su bolsillo, por ejemplo, para cubrir un número de la revista? Sí, hemos puesto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y sí, es el amor al arte. Exacto, eso pasa siempre, porque de hecho, eso también lo pasó, es casi es la regla general. Ahora, ¿cuántos son los que están así muy embanderados con el proyecto? ¿5, 10 personas? ¿20? ¿Un ejército de gente metido atrás? Y sí, hay 7, 8 somos. Está bien. Sí, o sea, así. Tienen un equipo bastante poderoso atrás. Sí. O sea, muy bien. Bueno, si querés, mencionalos, porque si no, después van a empezar a correr cabezas. Cuando tienes el director para abajo, podés hacer. Después así. Ahí me van a decir suprema. Ahí claro, no me van a querer más. Bueno, mira, está. Porque, o sea, también está bueno que por ahí, o sea, porque por ahí hay gente que está escuchando y dice, bueno, ¿quiénes son los que hacen la revista? Y darles nombre y apellido y su merecido reconocimiento a gente que impulsa la cultura independiente. Es verdad, espero decirlos a todo bien a los apellidos. Bueno, están Nehuen Paulucci, Victoria Brícola, Yardí Abuy, Caterina Dascaño, Carolina Martín, bueno, Sol Santa Lucía, no me estoy acordando los apellidos de las diseñadoras, pero las voy a nombrar, que es Agustina, Belén y Marín. Ajá. Y espero no estar olvidándome a nadie. ¿No falta nadie? Muy bien. Perfecto. O sea, porque tienen la asesora del otro lado del vidrio, así yo les cuento a la audiencia para cosas que... Es la fotógrafa. Es la fotógrafa oficial. Bueno, muy bonito. Es más, podría sacar fotos. ¿Trajiste la cámara? Qué cosa, Estamos así. Bueno. Bueno, Sol, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, invitar a todos los que quieran participar de la revista que nos busquen en Facebook, Revista Frenesí LP, y que nos envíen sus producciones que van a ser bienvenidas. O sea, ¿qué pueden mandar? Dijiste vos, cosas literarias, o sea, desde poesía hasta relatos, crónicas, opiniones políticas, no, dijimos, anótenlo, cuestiones. Por favor, no, porque ya tuvimos dilemas. Claro, o sea, no manden cosas que no van a ser publicadas, o sea... Tengamos un poquito de sentido común. Bueno, fotos pueden mandar, sí, dibujitos. Fotos, historietas, dibujos, lo que quieran. Buenísimo. ¿Tienen, por ejemplo, gente trabajando freelance, así, bueno, que participan en algún número sí, otro número no? Sí, sí, mucha gente. Mucha gente que dice, este número quiero y el otro no, este no puedo. Bueno, claro, dale. Vengo cruzado. No se me cae una idea. Esa es la típica, esa parte es la frase típica. Bueno. Sol, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá a compartir el dato con nosotros. Gracias por trabajar, todos ustedes en realidad, por la cultura independiente de La Plata. Y bueno, vamos a estar chusmeando la revista y después les contamos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, un verdadero placer. Bueno, nos vamos despidiendo de Sol Santa Lucía. Vamos con un poco más de música. Contame, Matu, ¿qué tenemos del otro lado? Ahora tenemos a Mark Lanegan haciendo Where Do You Sleep. Muy bien. Tell me, where did you sleep? el refranero popular de Condición Extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicarán los lienzos. Ah, de eso dijo la señorita Covino mientras se prendía la luz. Dice, cuando hay que quejarse, porque usted sabe que la caravana es así. La máxima, claro. Con las patas embarradas, dijo alguno por ahí. La caravana, claro. Muy bien, seguimos en Condición Extraña cuando son las 21 horas y 15 minutos. Así pasó la gente de la revista Frenesí, compartiendo un rato con nosotros acá y nos contándonos de qué se trata todo esto. Linda revista, a ver qué chusmearla. Y después les vamos a estar contando a ustedes en más detalle de qué se trata la revista cuando podamos leerla civilizadamente. En su momento. Bueno, pero hablando de cosas. Hay música para este segmento, perdón, ¿sí? Que interrumpa. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí estamos. No podía ser de otra forma. Claro. Y nos vamos a introducir de a poco, así muy de a poco, en el mundo medieval. De reyes y de reinas. De bueno. Reyes caprichosos. Bueno, convengamos gente caprichosa hasta el día de la fecha. Bueno, pero imagínense que... Simples y roñosos plebeyos. Imagínense que si uno es rey y es amo medieval, imagínense claro. El amo de todo el mundo, de la vida de las personas claro, incluso. Claro, con derecho de vida o muerte sobre algún pobre infeliz. Imagínense. ¿Sí? Bueno, métale, que son pasteles. Bueno, yo empiezo, bueno. Queda bien tu voz con esta música. Bueno, mire, gracias. Aparte, después del comentario que quedó al aire al final. Bueno, ya. Bueno. Lo que vamos a tirar son algunas anécdotas que tienen que ver con reyes y reinas. La primera habla de Teodorico, octavo rey de los godos, que parece que profesaba una gran devoción hacia la religión arriana. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? A la perfección. Sí. Bien, yo no. Su primer ministro y hombre de confianza, por el contrario, era católico, pero para agradar a su señor se convirtió al arrianismo. Al enterarse de este acto, Teodorico mandó a ejecutarlo. Y bueno, cuando le preguntaron por qué, el tipo dice, bueno, imagínate que si fue capaz de traicionar a su Dios, no va a tardar nada en traicionarme a mí, dijo el tipo justificándose así. Bueno, una cabeza menos. Bien, seguimos. Fiel amigo, Alejandro Magno tenía una amistad fraternal con su médico Filipo de Acarnania, al que conocía desde niño. En cierta ocasión, en la que el monarca había enfermado y requirió la presencia del galeno, fue advertido de que Filipo se había vendido al enemigo y que, muy probablemente, lo envenenaría. Hasta la mano. De todos modos, quiso que lo visitase y se bebió lo que le preparó el médico. Tras eso, Alejandro Magno dijo: prefiero morir a desconfiar de mis amigos. Mirá. Bueno, mire, la contraparte los de... Los códigos que hoy en día siguen de los claro. Machos. Qué cosa. Mirá cuando arrancaron. Bueno. ¿Yo sigo o sigue usted? Bueno, sí, por favor. El otro día habla de Carlos III, que emprendió... Tráigame una copa, por favor, Alfred. Numerosas obras en la capital de España para convertirla en una capital europeizada. Yo quiero que venga el señor ese que anda con la bandeja y repartiendo cosas. entre los múltiples proyectos estaba construir un sistema de conductos de canalización de las aguas, cuyo propósito era el de limpiar la ciudad de residuos. Dicha propuesta no fue del agrado de los madrileños, por lo que el monarca exclamó: mis súbditos son como niños pequeños, lloran cuando se los lava. Bueno, los más mugrientos de toda Europa, los españoles, me parece. El final del culebrón. La reina Isabel II era una fiel seguidora de una novela que se publicaba por entregas en el diario La Nación. Antonio Flores, el autor, recibió en cierta ocasión una nota de la monarca en la que le exigía que le entregara un manuscrito de la obra. Para así que el rosquete. Bueno, sí. bueno. Para ser la primera en conocer el final. Muy cortésmente, este le contestó: Majestad, lamento no poder complacerlos, pero ni siquiera yo tengo idea de cómo voy a salir del enredo que he tramado. bueno. Eso sí, en cuanto lo averigüe, os lo comunicaré de inmediato. Bueno, perfecto. Es como las novelas de hoy en día también. Arrancan y no se sabe cómo ni cuándo. Este, mire, está titulado El tamaño sí importa. Durante ya vamos el proceso. sí. Y bueno, ya saltamos el guardarrail. Ya estamos hablando de Enrique VIII, imagínese. Sí. Ocho esposas tuvo. Durante el proceso que emprendió Enrique VIII contra su esposa Ana Bolena, acusó a esta de traición y adulterio y le recriminó las palabras usadas por ella para referirse al miembro viril del monarca. Le dijo pito chico, así la de toque. La espada del rey. No pasa de ser una simple navaja. Wow. Le dijo pelota. Sí, Ana Bolena. Con la formalidad, mira, claro, que te digan. Tu mientras, espada no pasa de ser una simple navaja. mientras le hacía el gesto de hechicito, ¿no? Sí, sí. Menos que no le dijo, es la navajita del ejército suizo. Sí. Un bajón. Claro, con esto bueno, no, claro, con esta no, navaja no te dan ni, bueno, claro, ni con una laja. Claro, ¿sabes con lo que puede, la cabeza que puede cortar con esta, no? Bueno, ocho esposas tuvo Enrique VIII, así que... Sí, lo cortés no quita lo caliente. Sí, no, o sea, de ninguna manera. Los pitos chicos tampoco, no. por lo que se ve. Bueno, la reina María y las galletas de para perros. Tengo una acá. Se fue a cualquier lugar, pero no importa, continúe. Claro, la reina María tenía un miedo atroz a los perros. Conozco otro caso también. Uh-huh. Todo lo contrario de su nieta, la futura Isabel II. Uh-huh. En una fiesta celebrada en los jardines del Palacio de Buckingham, la princesa Isabel le entregó a su abuela una galleta para perros para que ésta se la diese a uno de los corgigaleses que tenía la niña. Eso puso de mal humor a la reina María, que no pensaba darle la galleta al can y no sabía cómo deshacerse de ella. Adivine qué hizo. Junto a ella se encontraba el arzobispo de Canterbury y se la dio para que él se la entregase al perro. El arzobispo tomó la galleta para perros, sonrió con gratitud a su majestad y creyendo que era una patiz para el té, se la introdujo en la boca. El cura, flor de pelotudo, se comió la galletita. Ese sí que se comió la galletita, literalmente. Bueno, y era para perro, más en serio. Por ahí él estaba tirando una indirecta, en realidad, para que lo entienda de una buena vez. Es un perro. Claro. No, oiga, Canterbury, bueno, usted es un perro. No. Estoy en el placar, no quiero salir, decía el arzobispo. Mientras se acomodaba la sotana. Claro. En 1604, un incendio asoló el Palacio Real del Pardo, en Madrid. Quedó destruida la mayor parte de las obras pictóricas que había atesorado allí la Casa de Austria. Felipe III era un gran admirador de Tiziano, el pintor italiano. Al enterarse del incendio preguntó: ¿se ha quemado la Venus de Tiziano? Le respondieron que afortunadamente no había quedado dañada. El monarca añadió: pues lo demás no importa, ya se volverá a hacer, dijo el tipo, fanático, o sea, loco. No, aparte cosa, o sea, aparte onda, entre... Aparte ignorante, o sea, entre los españoles, mugrientos e ignorantes. Bueno. Vienen prolijitos. Bueno. Nota real. Aprovechando una visita a Londres, la reina Luisa de Suecia decidió hacer una escapadita por la ciudad para visitarla. Salió de excursión sin escolta ni documentación. Y durante su visita un autobús estuvo a punto de atropellarla. Uh-huh. Así que hizo la señora, colgó una nota en el bolso por si le pasaba algo que decía: soy la reina de Suecia. Bueno. La estupidez de la de aristocracia. Bueno, el escepticismo médico es muy interesante. Dice, se cuenta que en el año 1780, de nuestra era, dice, el rey Federico II el Grande de Prusia era un gran escéptico respecto a los avances de la medicina. Él cortaba por los sanos, o sea, acá nadie se va a curar, los mataba directamente. Y que en una ocasión le preguntó a su médico, el doctor Johann Georg Zimmermann, que seguramente debe haber sido el tío de Bob Dylan. ¿Sí? Un antepasado, al menos. Claro, tío abuelo de Bob Zimmermann. Decidme, sinceramente, doctor, ¿cuántos pacientes lleva su muerte en la conciencia? ¿De cuántos pacientes lleva su muerte en su conciencia? Bien. A lo que el galeno respondió, de unos 300.000 menos que usted, majestad. Aparte, el rey se había mandado. Pero igual en la conciencia no le pesaban seguro. Claro, aparte era un galeno. ¿Qué iba a hacer? Bueno. El rey sí. Le importaba. Eran gajes del claro. Oficio. Igual usted, podía pasar. O sea, que un rey tenga 300.000 muertos en su conciencia, bueno. También podía pasar, tranquilamente. Bueno. Bueno, tengo una chiquitita acá. Al rey Felipe IV le gustaba que le llamasen el grande. Esa. Bueno, vamos. Usted vamos. Acaba de decir chiquitita igual, ¿eh? Tras la pérdida de Portugal, el siempre ingenioso duque de Medinaceli dijo en cierta ocasión: a su majestad le pasa como los osos. Cuanto más tierra pierden, más grandes son. Muy bien. Cerró así el librito gordo de Petete. El muchacho dijo: toma, chupate esa mandarina. Bueno, yo me voy a meter con Luis XIV. Cada vez que salía de casa, Luis mandaba llevar consigo 40 botellas de vino, las cuales no solía beberse y que acababan siendo consumidas por sus criados. Un día tuvo sed y pidió un vaso de vino. Se acabó, majestad, le contestó su ayudante. Esto es genial, esto es genial. Pues no se traen las 40 botellas que he mandado. Saltó la ficha al toque. Sí, señor, pero en lo sucesivo, concluyó el rey, que se traen 41. Para que haya una para mí. Claro, donde los criados se escabeaban las 40 botellas sin ningún problema. ¿Cómo? Está todo bien. Bien, otra de Luis XV. Luis XV de Francia se puso, durante su reinado se puso de moda que las damas condujesen una pequeña carroza por las calles más frecuentadas de París. Y carentes como estaban de experiencia, atropellaban a muchas personas. El rey parece que se preocupó por esto y llamó al conde d'Argenson, teniente general de la policía, para que tomase las medidas necesarias para evitar esto, ¿no? Señor, dejadme a mí. Al día siguiente publicó un decreto que prohibía a las mujeres guiar caballos a no ser que su edad fuese superior a 30 años. Y adivinen qué. Las hizo pelota. Además en esa época. Ninguna quería confesar la edad, así que obviamente la moda desapareció. Claro, aparte convengamos que en esa época las mujeres a los 40 años eran unas viejas chotas. Literalmente. Bueno, sí a los 30 capaz claro, que también. Sí, sí que llegaban, o sea, se casaban, claro. Se casaban a los 16, 17, capaz sí, que más de una se moría a los 30 y algo, así que. Era una señora grande a los 30, o sea, las sí. Mujeres. Bueno, el precio de un jardín privado. El célebre político Philip Dormer Stanhope, cuarto conde de Chesterfield, supo que el rey Jorge II pensaba cerrar el parque londinense de St. James y transformarlo en un jardín privado del monarca. Dijo. Es como decir, bueno, me voy al bosque, agarro el zoológico y digo, este va a ser mi patio. Claro, esto es mío. Si, como si yo fuera el conde de la plata. Claro, yo si iba a hacer esto en ese caso, posiblemente me den un boleón de ukelele. Sí, eso es lo más no. Probable, ¿no? Si que sea y lo tiran en una zanja. Claro, no, me lleven por la 520 al fondo. Yo lo intentaría, esa noche está lleno de valor. Claro. Es inmortal, ¿viste? Claro. Iría, me pondría una camisa con volado. Y claro, con ataque de jaime. Este león es mío. Una camisa de esas que sea tan atrás y se lo lleva. Monos, atáquenlo. El rey preguntó cuánto podrían costar las obras y él respondió simplemente con concisión británica. Señor, solo una corona. El rey comprendió la indirecta y el proyecto no pasó de ahí. Se hizo el revoludo, dijo. Sí, sí. Dice, ven, una noche que el rey se creía inmortal. Después dijo, bajó 200 kilos, dijo, mejor me hago el boludo y me olvido del jardín privado. ¿Tenemos alguna más? Sí. Yo me perdí. La opinión de la reina Victoria, por ejemplo. Bien. La opinión de la reina Victoria. Le llegan rumores a la reina, primera del Reino Unido, de que cierto ministro iba hablando mal de ella por los salones y tertulias. No hay peor cosa que hablen mal de vos en las tertulias. Y... No, y si más hizo reina. Claro. Aparte, la pelotuda de la reina. Claro, no. Se pudre. Aparte en esos claustros que sonaría un montón. Claro, un susurro. Sí, era todo así, obvio. Se enteraba hasta, hasta el cuarto conde de Chesterfield, se enteraba, sin ningún problema. Bueno, en vez de enojarse, le quitó importancia al asunto, diciendo, no pienso ocuparme de lo que el ministro opine de mí, lo que debe importarle es lo que opine yo de él, sentenció Victoria. Claro, no queda ni saber cómo ande fue a la cabeza del ministro, ¿no? Se agarró dos de los cuantos escalones. Pobrecito. Bueno, tenemos, queda una, ¿no? Mejor con el enemigo. Tiene que ver con Carlos I de Inglaterra. Perseguido por las tropas de Cromwell, se refugió en Escocia, pero los escoceses lo vendieron al enemigo por 2 millones. Cuando lo supo el rey, prisionero exclamó, es mejor estar con los que me han comprado que con aquellos que me han obviamente vendido. Por dos palitos. Bueno. Y hablando así de cosas de guerra, plantando cara, dice acá, el emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico declaró la guerra al rey de Polonia, Boleslao III, el bocatorcida. Qué lindo nombre, Barrey. Barba Roja, Barba Negra y Coso, y el Boca Torcida. Y queriendo asustarle, le mandó embajadores para decirle que si no cedía por las buenas, enviaría contra él tantos soldados que no cabrían todos juntos en Polonia. A lo que el rey polaco, así moviendo la cara torcida que tenía, dice que respondió: mandad los soldados que queráis, encontraremos tierra para enterrarlos a todos. Eso es un macho. Para achicar, claro, yo que te pensaba, claro, tendré la boca torcida, claro, pensá que me voy a achicar. Claro. O sea, tendré la jeta torcida, pero esta papá mete miedo. Clavando blasfemia con su boca torcida. Claro, sí. A papá, bueno, comparar la verde. Eso se le había torcido, justamente. Claro, justamente. Haciendo espadeo. Bueno, esta gente, vio, por algo son de la aristocracia. Por algo. Eso es así, no vamos a descubrir nada nuevo. Bueno, ¿qué música hemos seleccionado para este? Para descubrir un poco, porque ya me molesta el saco, el frac. Claro, sí, para sacarme el coso. Sí. El disfraz de pingüino, dice usted. Estos muchachos van a estar tomando el sábado en Islas Malvinas, en el estadio Islas Malvinas. Plasivo. Ah, mire usted, sí, cierto. Sí, para cambiar un poco de clima. Sí, sí. Low Like Love se llama. Otra banda que me pierdo. Primer tema del disco, y igual que el nombre del disco. Homónimo. Sí.

Deja que una hiena le devore los genitales porque le dijeron que lo haría rico. Mirá. Bueno. Dramática también, noticias si las hay, ¿no? Dejarse, sí, comer. Masticar los gobelins por ser millonario. Eso, eunuco pero millonario. O sea, de ponerla ni hablar, eso sí. Qué gana, aparte. Claro. Sí. Con el dolor, en ese momento de dolor, ¿te importa ser millonario luego? Pero con los huevos mutilados. Te digo, un par de millones de dólares. ¿Dónde era? Este muchacho por ahí estaba muy necesitado. ¿Sería una hiena poto o él se refería a alguna muchacha con dientes prominentes? No. Claro. Claro. En realidad fue eso lo que pasó, me parece, y la inventó. Bueno, no sé. Como dijo un amigo, pues, me acabo de acordar de un amigo, Federico, Dios te tenga en la santísima gloria, pero me acuerdo que una vez, saliendo de un boliche completamente borracho, dijo: yo me comí eso. Sí, ya sé, lo admito, era un chancho de corral. No, no sea así. Excelente. Así, no chancho se de hace corral. Eso. Bueno, este muchacho llaman Jenny Zulu, es un Herrera. Muchacho africano que ha sufrido en sus propias carnes, nunca mejor dicho, la dice acá el que redacta esto, que se cree muy vivo, las consecuencias de ser extremadamente supersticioso. Un brujo le dijo que la mejor manera de hacerse rico era sacrificar partes de su cuerpo, y como aspiraba a disfrutar de pequeños placeres de la vida que proporcionan dinero, decidió hacer, hizo caso de lo que le dijo este señor. Muy pobre, ingenuo. Claro. Sí. Pobre. Esa cara de buena gente que tiene. Claro, onda. Cara de boludo. Negro buenudo. Claro. Bueno, el muchacho cuenta que siguió las instrucciones que le habían dado. Fui a un arbusto, me quité la ropa y dejé que me atacara una hiena, dice. Pobre iluso. Empezó a comerme por los dedos de los pies y se devoró mi hombría, dice el muchacho mientras... La poca que le quedaba entre los gritos. Tras el terrible incidente, retorciéndose del dolor, nuestro triste protagonista se arrastró hasta la carretera más cercana, donde encontró socorro en un coche de la policía que casualmente su bola, pasaba por allí. Y dice, y bueno, lo llevaron a un hospital. Parece que quedaba muy comprometido en sus partes, ¿no? Dice, evoluciona favorablemente, aunque muy lentamente. Pero, ¿evoluciona favorablemente qué? Hacia convertirse en un travesti, algo así. Claro, le había comido los pies, todo, le masticó toda la mitad del cuerpo. Claro. Dejó, quedó un muñón, hecho un muñón. Pobrecito. Bueno. Arrancó ahí. Qué feo, ¿no? Qué dolor, aparte. Bueno, ¿qué me cuenta usted? Cosa de toda simpatía, dice. Dice, sí, porque era un morocho. Estaba la fotito ahí. Estaba bien munido, dice. Estaba mutilado, pero estaba sonriente. Sí. Bueno. ¿Qué va a hacer? O sea, me lo comió la hiena, ¿qué va a hacer? Cuénteme, ¿qué tiene? Bueno, más noticias. No puede parar de comer ladrillos. De extraña salicia. Hay ladrillos y ladrillos. Hay ladrillos, ¿no? Y ladrillos. Sí, estaba pensando en eso. Capaz que este era un camello, entonces... Bueno, cuénteme. De extrañas adicciones alimenticias está el mundo lleno. Unos comen plástico compulsivamente, otros se morfan el relleno de los cojines en los sofás. ¿En serio pasa esto? Sí. O cualquier tipo de producto en maquillaje. Bueno. Pero ahora tenemos a este que posee un deseo irrefrenable por engullir ladrillos. ¿Cómo aguanta la dentadura? Bueno, el individuo en cuestión se llama Paquirapa Unagundi. Sí, sí. Yo también me comería ladrillos si me llamara así. Sí. Sería lo de men. Va, no sé si ladrillos. Cualquier porquería me como. Y este síndrome de alimentación, este trastorno, lo llaman el síndrome de pica. Se pica. Sucio. Pica, pica los mosquitos. El joven indica, sin dudarlo, que es adicto a comer ladrillos, grava y lodo. Seguro que un nutricionista diría que esta dieta no es un... Es muy equilibrada. Es un copado que escribe. No, aparte, el tipo... Es uno que se cree muy gracioso. Tiene el síndrome de pica y el tipo se llama Paqui. Paquirapa. Claro. Dijeron, Víctor... Tenés que dar vuelta el nombre. Y acá tenemos lo que comenta este muchacho. Solo me gusta el barro y los ladrillos, nada más. Es algo que necesito todos los días. No puedo parar. Comenté una entrevista en la televisión. Encima fui claro. A la cara. ¿Qué era el que decía? No puedo parar. ¿Cómo se llamaba? Hay un montón de gente diciendo el día eso. De la bestia. Sí, no sí. puedo parar, mi corazón. Claro. No puedo parar. No puedo parar. O sea, sí, sí. a determinadas horas hay mucha gente que no puede parar, nada. Sí. Bueno. Ni el bondi puede parar. Bueno, Mr. Haranagundi, de 30 años de edad, comenzó a ingerir material de construcción hace 2 décadas. El tipo se quería hacer su casita, pobre. Uh-huh. Dice, a mordiscones la quería hacer. Y pronto descubrió que necesitaba más y más cada día. Por eso Falopa. Su alimentación... Creí que quería un abdomen bien plano. Claro, claro. Puede ser. Por eso su alimentación se completa con 3 kilos de barro con grava. Claro, para el reboque, ¿vio? Diario. O sea, como los ladrillos para el reboque. Todos los días se clava 3 kilitos. Claro, barro con coso, con pedregullo. Como bueno, para hacer el contrapiso, todo. El ladrillo que come cada mañana le debe servir de aperitivo y además quiere lodo a cualquier precio, sin importar las consecuencias para su salud. Bueno. Terrible. Come barro, maldito come barro. Sus familiares están muy preocupados, ¿no? Manzana. Y su madre le ha suplicado muchas veces que no coma más. Pero Paquirapa hace oídos sordos, su adicción es tan fuerte que está planeando viajar por toda la India para que la gente descubra sus habilidades y hacerse famoso. Oh. ¿Qué habilidades, boludo? El próximo American Idol, ladrillo, que está cantando ¿de ahí. ¿De cuándo? Lo trae Tinelli si empieza este año, bueno. Acordate. Claro. Es casi una mosca más que come se mierda. Se tomó muy en serio lo de la plancha de abdominales, ¿viste? Y, sí. La tabla sí, de lavar. La tabla, sí, tal cual. Él la quiso. Bueno. Aradillazo limpio. ¿De dónde era este señor? De la India. De la India, sí. Bueno. Sí. Convengamos que la India están cagados de hambre. No se pueden comer las vacas porque son sagradas. Pero de ahí a comer barro y ladrillo... Y bueno, están buscando otra forma. Algo de 3 kilos de barro con grava por día. Claro. Un paliativo. Conozco a alguien de 3 kilos por día. Claro. No vamos a dar nombres. No. Eso, obviamente no. Bueno, vamos a meternos un poco con la información musical para cerrar este bloque. Un 8 de abril del año 1977 se lanzaba el primer disco homónimo de la banda británica The Clash. Fue publicado en 2 diferentes versiones, la original editada en 1979 en Gran Bretaña y Europa y una distinta lanzada en el mercado norteamericano en el año 1979. La versión original fue editada por CBS y producida por Mickey Futi en 1977. El álbum era musicalmente muy variado, eso dicen las crónicas de la época, ¿no? Corría en 1977 y los Clash editaban un disco muy variado para una banda punk, ya que contenía canciones con influencias del reggae, el dub, el pop, entre otras muchas influencias. Fue grabado a lo largo de 3 semanas en sesiones durante febrero del 77 en los Whitfield Studios de Londres, propiedad de la CBS. La foto usada para la portada fue tomada en un callejón frente... Ya me saben hacer con el Google View qué callejón fue la portada de Clash. Frente a la sala de ensayos habitual de la banda, situados junto al Roundhouse londinense. Sin embargo, el baterista Terry Chimes no figuró en la misma, a pesar de ser uno de los miembros durante la grabación, ya que había decidido abandonar la banda en breve. Dijo, yo me voy, así que ni siquiera quiero aparecer ni en la foto. Pero bueno, la producción del disco de The Clash, llamado The Clash, justamente costó 4.000 libras y alcanzó el puesto 12 en los charts londinenses. Muchos más exitosos y... 2 años antes, Aerosmith lanza uno de sus discos clásicos, Toys in the Attic, Juguetes en el Altillo. ¿Sí? Cuando escuchemos el tema que va a sonar, se van a dar cuenta por qué. Digo, estoy hablando de hiper exitoso, ¿no? El tercer álbum de la banda de hard rock norteamericano Aerosmith, lanzado en abril del 75, el álbum de lanzamiento del primer single fue Sweet Emotion, pero el corte que más rompió las pelotas, por decirlo de alguna forma, es Walk This Way, ¿sí? Ni más ni menos, que va a sonar en un ratito. De hecho, Walk This Way, cuando ya los Aerosmith se habían tomado todo lo que se podían tomar y estaban ya hacían uso y abuso de su apodo de los gemelos tóxicos, por allá por los 80, grabaron una versión con unos morochos de Run DMC, que muchas generaciones posteriores conocieron ese disco, ese tema por ese disco, ¿sí? Un disco que tenía versión rapeada de Walk This Way, mezclado con... Tyler y Perry ensayando en la habitación de al lado y que se gritaban a través de una pared. Y el scratch. Sí. Exacto. Bueno, esa es la versión que toda la gente joven conoció. Y que no vamos a escuchar, ¿o sí? Obviamente que no. Vamos a escuchar la original del disco Toys in the Attic. Así que bueno, 2 novedades discográficas que en el año 1975 y 1977 alteraron el mundo, ¿sí? 75 y 77, por allá por la década del 70, donde por ahí hay gente que dice que en los 70 se hizo todo, ¿no? Musicalmente hablando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero el hecho concreto es que, bueno, vamos a escuchar a Aerosmith haciendo Walk This Way y después a The Clash. Le acabo de dar vuelta a los temas a Matu, que me hizo exactamente lo que me pasa. Que salgan en el orden que claro, están. Exactamente lo que me pasa a mí cuando estoy operando. Sí, señor, me encantó. Rápidamente, bueno, que entonces, no tenemos tiempo. Aerosmith y The Clash. Y después volvemos para el Matu tema.

refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Muy bien, tramo final de Condición Extraños por el día de la fecha. La señorita Pilar Lloret. ¿Me vas a llevar la compu? Dale. Yo hago negocios. Tengo que kiosquear, la radio no reditúa, así que tengo que hacer kiosco por afuera. Es así. Bueno, ya se viene la gente de Martes Menta. Queremos agradecer a todos que estuvieron del otro lado, haber compartido este rato de música, risas y palabras con nosotros. Un placer, dice la gente por feo. Sí, sí, eso dicen. Sí. Dicen cosas peores también. Sí, sí se lo sí. dicen a usted igual. Sí, me dicen porque sí. No nos hacemos cargo. Yo soy el blanco fácil de todo esto. No, usted es el más bocón, entonces es el que recibe los piedrazos, obvio. Alguna vez alguien me hizo la cara visible de todo esto y todavía estoy pagando. No, se dice usted solo y nosotros somos más discretos, eso es lo que pasa. Más o menos igual, ¿eh? Sí. ¿Más discreto eso de discreto? O sea, miren ustedes, si ven los colores. Eso. Bueno, hemos hecho este programa. El señor Matu Operator, que ya su nombre discúlpeme, sí. Usted hace un rato estaba diciendo que tenía sed y me acordé que el Fernet entró en las los en precios, el cuidados, de precios cuidados. Claro. Alabado sea Dios. Así quiero caer de rodillas en este momento. Sí. Sí, se va a congelar en el precio que está ahora, uno de litro, ponele. Claro, una marca específica. Sí, una marca específica. Sí. O sea, el top de la topetitud, no. Ese no tiene límite. No, creo que también. ¿No? ¿No? ¿Cómo? No. No, el legítimo, es, okay. el posta. No, es el que va con manados, no. No. Por favor, no lo creo. Por favor. No lo creo. Aparte, ese Dios me salve. Claro, no. Pero aparte, ese es al revés. Hay que dejarlo, hay que evitar que baje más. Claro, sí. Tómalo rápido. Claro. No, o sea, que nos van a pagar por tomar eso. Claro. Pero bueno. Nosotros estamos apostando a eso porque somos devotos de ese. Bueno, señorita Marcela, licenciada. Sí, antes queremos saber que los temas de Matu, antes de despedir. Por eso, así lo dejamos cerrar a él. Porque bueno. Ya tiramos un manto de piedad sobre este lado, lo dejamos de aquel lado. Bueno, listo, lo que tenga que hacer. Nos vamos yendo, adiós. Nos puede echar tranquilamente. Bueno, señorita Marcela Covino, muy buenas noches. Hasta el martes. Señor Tío Lucas. Chau. Yo me despido de mí mismo. Así de simple. Bueno, Matu, todo quedan todos tus pezuñas. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, elegí ahora un temita de Rage Against the Machine. Livianito, digamos. Sí, tranqui para, bien, ¿cómo para cerrar matizar? Tranquilito. Sí. Nada, estuve escuchando toda la semana, así que vamos con un tema del primer disco, del 92, disco homónimo. Vamos a escuchar un tema que me vuela la peluca, Bullet in the Head. Literalmente, sí, aparte con explotando. Un tema que se llama Balas en mi cabeza. Sí, así que nada, nos vamos con eso. Listo, arriba los que van a morir.